Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. Bienvenidos a EcoReport Fin de Semana. El espacio de Fundecop Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que nos ayudan a cuidar nuestro entorno. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de EcoReport Fin de Semana. Hoy acompañándonos nuevamente para hablar de diferentes temas relacionados con el medio ambiente y que, bueno, que de una u otra forma nos impacta el día a día en nuestras vidas. Nos acompaña nuestro bien conocido amigo Nelson, que hoy, como hace 8 días, nos aportará datos y sus experiencias acerca del tema del medio ambiente. Bienvenido, Nelson, ¿cómo estás? Jorgito, buenos días, pues complacido de estar aquí en este espacio donde nos enteramos de lo que pueda estar pasando en nuestro ambiente, porque azotamos mucho el medio, ¿no? Lo azotamos todo el día y cada día, y desafortunadamente a veces ni nos enteramos que lo estamos haciendo. A veces como que es una cuestión medio subconsciente de lo que hacemos, sobre todo con las basuras, con el agua, bueno, en fin, muchas cosas. Pero bueno, aquí estamos precisamente para darle diferentes tips y ayudas de cómo mejorar esa forma de vivir con el medio ambiente. Hoy, pues bueno, hoy vamos a hablar de los plásticos, como hemos dicho hace 8 días, que también nos interesa mucho porque nos rodea todo lo que se refiere a nuestra vida cotidiana, como es, por ejemplo, las bolsas plásticas, las botellas de agua, las botellas de jugo o de gaseosa, así como cuando se compra alguna prenda que lleva plástico. Los medicamentos, obviamente algunos de ellos también de forma, su empaque está hecho de plástico. Bueno, es decir, desafortunadamente nos está acompañando en todas las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, y eso obviamente nos está afectando. Y bueno, vamos a hablar de ello, y asimismo vamos a dar un pequeño espacio para hablar de los residuos de medicamentos, los medicamentos vencidos que recibimos bastantes. Esa es la respuesta de la gente que a través del chat pues han venido solicitando una mayor información sobre esta situación, ¿no? Sí, vamos a tener hoy a la doctora María Orozco, que es la ingeniera ambiental, que nos va a hablar acerca del tema, pues todo, sobre todo para la parte de resoluciones, decretos, todo lo que tiene que ver con la parte del Ministerio del Medio Ambiente y del INVIMA, lo cual obviamente nos aportará muchísima información y nos llevará a tener un poquito más de conocimiento acerca de esto de los residuos peligrosos a nivel de hospitales y de los medicamentos que afecta a las droguerías, también a las clínicas, que mucho de ellos pues nos han escrito que pues saben algunas regulaciones, pero no sabe cómo tratarlos y a quién dirigirse. Entonces vamos hoy a hablar un poquito del tema acerca de esto. Sobre este tema, la gente se ha pronunciado sobre qué hacer con los medicamentos que ya están vencidos. Entonces, pues, eso sería resuelto en algún momento. No, sí, hoy vamos a hablar acerca de ese tema. Como te digo, las llamadas y los correos que nos enviaron fueron referente a este tema. Claro que nos cogió pues sobre última hora, pero no importa. De todos modos, siempre va a existir el espacio y la oportunidad para hablar de ello, ya que pues eso también nos afecta a nosotros, ¿no? Muchas veces compramos unas gotas y resulta que no vemos la fecha de vencimiento, y resulta que se vence a 2 meses, y resulta que un medicamento tiene que estar pues mínimo para tenerlo en su casa 1 año. ¿Y por qué 1 año? Porque pues realmente ustedes pues por alguna circunstancia vuelve a utilizarlo, o algún pariente, algún familiar, y el medicamento si se vence a los 2 meses, pues obviamente pues no tendría función. Entonces lo que hacen muchas personas es acumularlos, dejarlos en algún espacio de su casa, y después de un tiempo los regala, los bota, pero pues realmente no sabe el mecanismo de hacerlo. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de ello y darles algunos tips de acerca de cómo manejar y tratar estos temas en el CIN. Sí, señor, y así esperamos ir desarrollando este espacio como para que ustedes estén más enterados de lo que pasa aquí en nuestro medio ambiente, que, que de una forma u otra estamos afectándolo y estamos dañando lo que es la forma de vivir en nuestro planeta. Por eso le pedimos a nuestros oyentes estén atentos para darle cabida a algunos temas que va a ser de interés para todos nosotros. Hoy celebramos 50 años de amor, las bodas de oro entre Marcela y Julián. Oiga, padre. Ajá. ¿Y no sería mejor decir bodas de agua? ¿Cómo que de agua? Claro, padre, porque el agua vale más que el oro. Eso dijo hace poco el Papa Francisco. El agua es vida, el agua vale más, muchísimo más que el oro. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. ¿Sabías que la temperatura global y el nivel de los mares han aumentado de forma más acelerada que nunca en la historia de la Tierra durante el último siglo? Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. Eco Report, fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Es para otro tema la explotación minera, ¿no? Que también está afectando a nuestro medio. Sí, eso también es otro tema que vamos a tratar más adelante, la minería. Bueno, es que son temas muy relacionados a veces con la parte rural, con la parte del campo, que espero que también nos estén oyendo y nos estén escribiendo acerca de estos temas. Y también mezclarlos con temas en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el de hoy, el de los medicamentos. Pero efectivamente es un tema que nos va a afectar muchísimo o nos está afectando muchísimo y que vamos a tratar acerca del impacto que tiene la minería en nuestros recursos naturales. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy saludando a nuestros amigos oyentes conectados al ciberespacio. Tenemos a la doctora Alba Rocío Lemus conectada, ella es ingeniera química conectada con el tema de hoy, en la cual nos aportó muchísimo acerca del tema de los plásticos. Igualmente a nuestros siempre conectados oyentes y fieles como Ricardo Castro en Cartago, William Pineda aquí en Bogotá, en Tecnoparques, Liliana Medina aquí en Bogotá, Juan Esteban Roa, Jaime Nivia, un colega que vive en San José, Costa Rica, también conectado y muy alegre por el triunfo de ayer de Costa Rica, a Italia. Esa que hace fiesta. Igualmente a Diana Bonilla en Cartagena y obviamente a Mayuri, otra ingeniera que trabaja en Barranquilla, que está muy interesada en lo que hablemos hoy acerca de este tema de los plásticos y de los desechos medicamentos vencidos. Bueno, vamos a comenzar el programa hablando un poquito de los plásticos. Pues siempre hablamos de los plásticos, ¿qué es plástico? Pues bueno, los plásticos son unos compuestos que provienen de los polímeros a los cuales se le añaden aditivos químicos en su procesamiento. Están conformados por grandes cadenas macromoleculares de carbono y tienen pesos moleculares muy altos. Depende del tamaño de esas cadenas, los hacen más resistentes o más frágiles a la descomposición. Sus propiedades dependen de gran parte de su naturaleza, ya sea química, de los procesos que los someten. Y las características que los comparan, pues haciendo un poquito más menos técnico la definición, pues los plásticos tienen características de ser muy ligeros comparados con otros materiales como los metales, las cerámicas o otro tipo de material. Son buenos aislantes debido a que son buenos conductores de calor o a la electricidad. Muchos de las placas o de los materiales con que se hacen los computadores, por ejemplo, o los celulares o todos estos tipos de aparatos electrónicos son hechos precisamente de plásticos. Algunas partes de ellas son hechos de plástico debidamente a que no son conductores del calor. Algunos de ellos pueden poseer las propiedades de la transparencia, ¿sí? Más especialmente los que provienen de polímeros amorfos. Por eso algunos plásticos, ustedes se dan cuenta que son los que a veces componen cuando envuelven una camisa o envuelven un objeto para que se vea, pero su función es la de proteger ese objeto, por eso es transparente. tienen distribuciones de peso molecular muy elevados, por eso que son tan difíciles a veces de descomponer y que el medio ambiente los pueda destruir. Son fáciles de lavar y limpiar y no se corroen. Al no corroerse, obviamente tienen unas propiedades grandísimas para su utilización. Muchos de ellos son reciclables. Son reciclables porque pues, en algunas áreas en que se trabajan, pues se pueden utilizar para tipos de tecnoquímicas o de petróleos, por ejemplo. Son generalmente de bajo costo. Por eso ustedes a veces ven cuando compran alguna cosa, le envuelven en una bolsita. Se compra usted unos buñuelos, una bolsita. Se compra usted unos tornillos, bolsita y bolsita y bolsita. Entonces, muchos de estos tipos de plásticos, pues por su naturaleza y por su construcción, pues son de bajo costo. Por eso pues los pueden hacer y los hacen. Pero también afectan al ambiente, porque pues hay plásticos que demoran mucho tiempo para descomponerse, ¿no? Claro, por eso ahora vamos a hablar precisamente de los tipos de plásticos que, dado su característica de polímeros y de carbono, de esas líneas que estamos hablando de carbonos, pues son muy difíciles de destruir. ¿Por qué? Porque pues obviamente tienen una gran capacidad molecular y su destrucción es muy muy tenaz y es de lo que desafortunadamente hacen muchas veces las empresas para sus productos y los realizan y los empacan en esos plásticos y después los desechan, pero no saben que en el medio ambiente no los pueden destruir. Entonces vienen una cantidad de afectación al medio ambiente. Según su naturaleza, como hablábamos ahora, los tipos de plásticos se dividen en dos tipos, según su naturaleza, en amorfos y semicristalinos. Los amorfos, su red molecular se encuentra desordenada, digámoslo así, sin un patrón de ordenamiento específico en lo que se puede exhibir la propiedad física de la transparencia. Ejemplo, el poliestireno o el PS o el polietersferftano, que es el famoso PET. Los PET son esos compuestos con que hacen las botellas del cloro o que hacen las botellas de los detergentes cuando vienen en botellas. Pues son tipo de molecular de plástico muy resistente. Después vienen los semicristalinos, donde su molecular es un patrón mucho más ordenado que el anterior, aunque obviamente no se encuentran bien distribuidos. Y obviamente están compuestos de cloruro de sodio o la sal común, y entre esos se encuentra el polietileno y el polipropileno. Entonces, dado estos tipos de construcción, hace que su resistencia al medio ambiente pues sea bastante difícil, porque hacen que para su destrucción sea bien inestable para su procesamiento. Es preocupante esta situación del consumo de estas bolsas, porque me pregunto tanta cantidad que puede resultar a diario, cuánta cantidad resultaría en un año. No, es que son toneladas y toneladas. Cuando hablaba yo en mi primer programa del agua, por ejemplo, lo que tiene que ver con el océano, hablaba precisamente de la cantidad de plástico que hay en los océanos. De hecho, hay un sitio entre la costa de Estados Unidos, la costa oeste, donde está California, y Hawái, donde hay más o menos más de 50.000 kilómetros de solamente plástico. Y como las corrientes forman ahí como un círculo, forman un vortex que se llama precisamente Marine Debris Vortex, donde se llega a acumular toda la cantidad de plástico que se está botando al medio ambiente y más que todo al mar. Entonces, como ya nuestra tierra está muy es muy poca para enterrarla, por ejemplo, lo que hacen ahora, que es enterrar, están cogiendo los mares para ir a botar esos containers o esa cantidad de basura. Entonces ya no estamos hablando ni de papel, ni estamos hablando de una latica, estamos hablando de millones de toneladas de plástico que se está botando en ese medio ambiente. Y como hablamos ahora, como esas cadenas son supremamente grandes, la descomposición, la destrucción de ese plástico pues se va a demorar muchísimo tiempo. Pues imagínense, Jorito, de acuerdo a algunos datos, Pues la población mundial consume 1 millón de bolsas plásticas por minuto, lo que significa casi 1.5 billones por día y más de 500 billones por año. Es el residuo que más contamina las ciudades y campos, que perjudica animales, entorpece el drenaje urbano, ríos, contribuyendo a las inundaciones. Más del 80% de todos los plásticos son utilizados apenas una vez y después descartados. 800 kilos de plásticos fueron encontrados en el estómago de una ballena muerta. A propósito de lo que está comentando Jorge, que todos esos desechos van a parar al mar. Esto se encontró en Normandía. Cada año mueren miles de tortugas, ballenas, focas y pájaros en las mismas condiciones. No, eso es impresionante. Como te decía Nelson, en el primer programa hablábamos de ese tema, de los valores, de las estadísticas que hay. La gente bien puede consultar en internet la cantidad de datos que haya referente al tema, la cantidad de fotos que existen acerca de esto, de tortugas ahogadas, de aves también ahogadas, de delfines, ballenas, hasta los mismos animales que creemos peligrosos se han encontrado en sus estómagos, como el tiburón o algunas barracudas o otros tipos de peces plásticos en sus estómagos, botellas, bolsas. Entonces eso nos está llevando a pensar precisamente en un consumo no dado a tomar ese tipo de material. Mire, fíjese usted nomás lo que hacen en Europa. Usted va a un supermercado en Europa y la gente lleva sus productos en bolsas de papel, tratan de comprar aquellas que tengan solamente cartón o que tengan papel o tengan algún tipo de material que no sea plástico. Las mismas empresas se vuelven ecológicas frente a este tema en producir sus productos en material que no pues obviamente afecten al medio ambiente. Ya estamos empezando, y ojalá se distribuyan muchas cosas, en consumir aquellos productos que no tengan plástico. Pues hay algunas empresas que ya, por ejemplo, las botellas de agua las están haciendo en un material mucho más delgado, mucho más destruible, y que obviamente se pueda reciclar o se pueda destruir fácilmente. En las bolsas también, como hablaba yo también en el otro programa, como es el caso de Cafam o Colsubsidio, ellos venden o empacan sus productos en bolsas biodegradables, y si ustedes se dan cuenta son mucho más oscuras, son menos resistentes, y al paso de 8 o 10 días esa bolsa se destruye, se empieza como a deslizar, a desintegrarse fácilmente, porque precisamente por las temperaturas con que uno las tiene en el medio ambiente empiezan a destruirse. Entonces también aportan una buena situación al medio ambiente, pero obviamente hay otras que no. Por ejemplo, los productos que usted compra de aseo, esos son botellas y son plásticos que no son biodegradables. Pues muchas de esas cosas son también regulaciones del Ministerio del Medio Ambiente y del INVIMA referente a que tengan que hacer eso, o este aporte a las empresas para que produzcan material o compren material que su empaque sea biodegradable al medio ambiente. Las bolsas de detergente, por ejemplo, no son biodegradables. Bolsas donde viene, yo qué sé, las papas fritas o las papas precocidas o las yucas, no son biodegradables. Entonces, tratemos, si en lo posible, en nuestra vida diaria, si usted, nuestro amigo oyente, está escuchando, de cómo ayudar, pues precisamente en eso. Usted puede ayudar haciéndolo cuando haga sus mercados o haga sus compras diarias de la comida. ¿Cómo yo puedo aportar a que esto no siga llevando toda esta cantidad de basura al medio ambiente? Y en las ciudades a veces no nos percatamos de esto, nos hacemos la vista gorda y decimos no, esto no nos afecta, el mar está lejos, cuando yo voy de vacaciones solamente es a la playa, y resulta que todo eso tarde o temprano nos va a llevar a un colapso total, y es donde nos vamos a preguntar, bueno, ¿yo en dónde estaba cuando debía aportar o colocar mi granito de arena frente a este tema? Pero lo triste es que no se da cumplimiento a esas normas, a esas leyes. Pues yo, tomando una de aquellos artículos de normas que el gobierno expide, dice que en el artículo 23, del consumidor al usuario final de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa, dice así: son obligaciones del consumidor o usuario final de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del producto o sustancia química hasta finalizar su vida útil y entregar los residuos o desechos peligrosos post-consumo proveniente de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa al mecanismo de devolución o retorno que el fabricante o importador establezca. Sí, es decir, son esas famosas leyes que nos sacan y le colocan al productor o al consumidor, en cierta forma, pero más que la ley es entenderla, de decir, bueno, mire, la ley dice esto y implica hacer aquello. Pero como estamos aquí al gato y al ratón, donde no está el policía, entonces no hacemos la regla. Lo que yo quiero con estos temas que hacemos en Eco Report es que la gente se concientice a que no tiene que estar la ley explícita para que yo pueda cumplir eso. O sea, yo como usuario, sin saber la norma, sin saber la regla, yo simplemente entiendo que eso no debo hacerlo. Voy a colocar un caso extremo, pero pues es así. O sea, la ley no tiene que decirme no tengo que matar porque me vayan para la cárcel. O sea, usted por simple convicción moral y ética, usted no mata. Usted simplemente dice, no, pues así la ley lo diga, yo no tengo por qué hacerlo porque eso va en contra de mis principios morales y éticos. Entonces usted no lo hace. Pero la ley lo dice, ahí está la ley, ya dice, usted no puede matar, usted no puede hacer esto porque si no se le van tantos años y a usted se le va a hacer aquello y bueno, en fin. Pero usted por simple moral y conciencia, usted no lo hace. Entonces así pasa con estos temas ambientales. Las reglas están, las resoluciones están. Ustedes pueden ir a cualquier entidad ambiental o en el caso extremo del Ministerio del Medio Ambiente y aplicar y ver que existe la ley. Hay departamentos u oficinas en la Contraloría, hay oficinas y departamentos en la Procuraduría que precisamente lo atienden y saben que existe la ley. Pero usted en su vida diaria, en lo que queremos llevar estos temas, es en su vida diaria usted puede llegar y decir, no, pues yo puedo aportar sin necesidad de que esto sea así. Entonces está la ley del consumidor, está lo que tú acabas de decir, pero está en ti también llegar y aportar en tu vida diaria de no comprar estos productos, de reciclarlo como debes hacer, de basuras en un lado, biodegradables, basuras que no se puede hacer en otro lado, lo que hablamos del agua, lo que hablamos del plástico, lo que hablamos del cartón, del papel, en fin, todas estas cositas es para que usted su vida diaria lo pueda aplicar y le está aportando al medio ambiente. Veo que estas leyes, estas normas, más que todo no es para tanto para pues acondicionar el uso de algunos recursos o algunos residuos, sino que más que todo es una ley, una norma de concientización para que nosotros no pues le demos un manejo que apropiado para que no pueda seguir como una cadena de destrucción, porque pues prácticamente yo compro un producto pues que el material no es biodegradable, entonces ya debo pensar dónde arrojar esa envoltura. Pero por eso, comencemos por ese lado. Primero, como yo hablaba la otra vez, usted compra un producto y le van a dar una bolsa a usted por simple lógica de lo que le estamos diciendo aquí desde hace varios programas es, pues no devuelve la bolsa y no la lleves. O sea, si son unos tornillos, pues mételos en tu bolsillo o en tu maleta o en tu morral o en tu saco y la bolsa. Pero ¿qué hacemos? Recibir la bolsita por simple reacción-acción, o sea, como cuando uno hace algo sin pensar y después llegas a tu casa y ¿qué haces con la bolsa? Lo que tú me estás diciendo, ¿qué hago yo con la bolsa? Entonces ya cuando estás en tu casa, la persona que te vendió eso te está pasando a ti el problema. Entonces comencemos por decir, si la persona que compró la bolsa para dar sus productos y lo hace por ser barato, porque la bolsa, las 200 bolsas, las 1000 bolsas le salieron a 3000 pesos, por decir algo, ¿sí? Y lo está abaratando y él no quiere hacer caso del tema, es el de nosotros decirle, pues yo no recibo la bolsa. Y poco a poco, cuando él vea que sus bolsas se están dejando, él va a decir, no, pues yo para qué sigo comprando bolsas si pues, la gente no me lo está recibiendo. Entonces, estamos obligando al vendedor, al proveedor, a decir, mire, ya que usted no hace caso de que las bolsas no pueden comprarse, no deben comprarse, pues lo estoy haciendo yo. Porque usted le va al proveedor y le va a decir, bueno, mire, es que el medio ambiente, la resolución, la norma dice aquello, y usted sigue comprando bolsitas pequeñas. El proveedor le va a decir, pero ¿yo qué hago si yo tengo que meter mis productos? Entonces viene un círculo vicioso de, bueno, ¿y quién entonces es el responsable de que aporte esas bolsas? Pues esa situación, ahorita le cuento, eso me estaba obligando a que yo pueda, pues, reaprovechar, digamos así, esas bolsas que nos dan. Porque pues aquí, a título personal, yo compro algo y pues no inmediatamente me deshago de las bolsas. Estoy acumulando una cantidad de bolsas y ya tengo prácticamente una caja de bolsas. Entonces, no sé, después de que ya encuentre... Ya te pasaron el problema. Sí, ya me pasaron el problema, pero ese problema que lo estoy viviendo, no sé hasta cuándo pueda yo ahora deshacerme. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. Ya que estamos hablando de un programa que formó la alcaldía de Bogotá acerca de los recicladores, que los tienen organizados, en fin, todo este tipo de cuento, y que ellos obviamente saben dónde van a aportar sus cosas, lo que yo te diría era que cogieras todas estas bolsas, sí, que cogieras todas estas bolsas, y cuando llegaran los recicladores a tu casa o a tu conjunto residencial, las dijeras, mira, tengo esta cantidad de bolsas, no sé qué hacer con ellas, ustedes como están en un programa de reciclaje, por favor llévenlas y miren a ver qué hacen con ellas. Entonces ellos, como ya están capacitados, ya tienen un programa donde trabajar, ya tienen donde ir, entonces ellos mismos van a llevar esas bolsas a donde supuestamente las van a separar por tipo de bolsas y van a decir, bueno, estas por ser más biodegradables a tal sitio y aquellas que son más complicadas a otro sitio. Entonces lo que debes hacer es llevarlas a estos cooperativas o agremaciones de recicladores y decirles, mira, así como tú sacas el cartón o sacas el papel periódico, o sacas tu plástico de botellas, que es bueno que tú también lo haces, también le lleva las bolsas plásticas. Ellos sabrán dónde estar. Sí, con eso estamos apoyando a todas estas formas de reciclaje. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos, ya se han hecho presente las personas que nos van a apoyar en este espacio, nuestros invitados. Vamos a una pausa y ya regresamos. La polla Copidroga ya empezó. Vamos a ganar en 5 pasos. Así es la jugada. Entra a copidrogas.com.co. Revise el listado de productos participantes. Cumpla con el monto de compra para cada partido. Ingrese los marcadores y prepárese para ganar. Con la polla Copidrogas, metes un golazo. Yo, mire, yo hoy no voy a tirar ni un solo papel, ni una lata, nada, nada, nada que ensucie la tierra. Ninguna suciedad en la calle, ni en el parque, nada, nada. Ah, ¿y sabes también qué voy a hacer? Le voy a decir a mi amigo que tampoco lo haga. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. ¿Sabías que un grifo de agua goteando una gota por segundo termina desperdiciando 30 litros de agua por día? Es tiempo de conocer, aprender y desarrollar habilidades que nos ayuden a cuidar el medio ambiente. Conéctese a EcoReport, fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que nos ayuden a cuidar el medio ambiente. Todos los sábados a las 8 de la mañana. La polla Copidroga ya empezó. Vamos a ganar en 5 pasos. Así es la jugada. Entra a copidrogas.com.co. Revise el listado de productos participantes. Cumpla con el monto de compra para cada partido. Ingrese los marcadores y prepárese para ganar. Con la polla Copidrogas, metes un golazo. Bueno, seguimos acá en EcoReport, fin de semana, hablando de los plásticos, de todos aquellos temas que ustedes de una u otra forma viven el día a día, de qué hacer con ellos. Entonces vamos a hablar un poquito de más de los plásticos. Bueno, ¿cómo se hacen los plásticos? Preguntarán ustedes. Bueno, en principio la mayoría de los plásticos se fabricaban a partir de resinas de origen vegetal, como la celulosa, como es el caso del algodón. De otro, por ejemplo, como el caso de la cáscara de la avena, aceites de semilla y derivados del almidón o del mismo carbón. Pero desafortunadamente, a raíz de todo este boom de principios del siglo XVIII, del siglo XIX, del petróleo y de las características que tenía el petróleo, el 95% de los plásticos actuales se fabrican a partir de eso, del petróleo crudo, lo que obviamente se transforma en monómeros y luego se polimerizan, como les hablaba anteriormente, de la caracterización de los plásticos, y conforman posteriormente los diferentes tipos de plástico. Entonces esto obviamente hace pues que su descomposición sea muy difícil. Y pues bueno, el sistema nos llevó a eso, a producirlos del crudo, del petróleo, y ya no se hacen de forma natural. Sería muy bueno hablar de eso más adelante, de los tipos de plásticos a nivel natural, que podíamos de pronto identificarlos y adquirirlos, porque si son naturales obviamente tendrían un mejor comportamiento con el medio ambiente. Pues con relación al plástico, pues seguimos registrando situaciones que se han presentado. Hace algún tiempo se encontró una tortuga de una especie específica en Buenos Aires, Argentina. Esta medía 1 metro con 80 centímetros de largo y casi 500 kilogramos de peso. Resultó asfixiada por ingerir plástico. Un 15% de los residuos de la recolección selectiva está compuesto por plásticos. 2.177.799 toneladas de residuos plásticos post-consumo fueron generados en Brasil hace 10 años. De este total, solo 359.133 toneladas fueron reciclados. O sea que no se alcanza a reciclar suficiente para ir aliviando un poquito las cargas que le llegan al medio. Y más del 50% de los residuos encontrados en el mar están compuestos de alguna forma de plástico, que ya lo hemos dicho. Y si usted alinea todos los vasos plásticos descartables fabricados en solo un día, harán un círculo alrededor de la Tierra. ¿Cómo le parece? No, y eso, como te hablaba ahora acerca del impacto que tienen acerca de en la fauna marina, los plásticos, es impresionante. Y también aquí, a veces en la parte de humedales, en Bogotá, con las aves, que mucha la gente pues bota las bolsas plásticas a estos sistemas, también se ven ese tipo de cosas, aves atragantadas, algunos animales terrestres como sapos o ranas, en fin, también muertas por el tema este de los plásticos. Entonces, pues obviamente esto afecta el medio ambiente y todo su sistema. Bueno, vamos a hablar de los tipos de plástico, de los que comúnmente conocemos. Vamos a conocer un poquito del tema. Entonces, damos la bienvenida aquí a nuestros, como siempre, acompañantes del tema de ambiental, a nuestra ingeniera ambiental María Orozco. Bienvenida, María. Buenos días. Y a nuestro amigo, el ingeniero forestal, Brian, bienvenido. Buenos días, Jorge. ¿Cómo están? Bien. Hoy nos acompañan, nos van a acompañar acerca de este tema, pero más que todo vamos a hablar del tema de que tiene que ver con los residuos peligrosos y los medicamentos vencidos, que fue un tema que nos escribieron y nos dijeron que por favor les colaboráramos. Entonces, bienvenidos al programa, María y Brian. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues con respecto al tema que ya se está tratando, entonces que empezamos a hablar sobre los tipos de plástico, pues son aquellos que nosotros tenemos y hemos manipulado en nuestro diario vivir. Claro. Entonces tenemos los distintos tipos de plástico, entre ellos, tenemos los plásticos tipo PET. Sí, eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los plásticos, de lo que comúnmente tenemos, ¿no? Uh-huh. El día a día, lo que compramos en el supermercado. Le hablaba yo a Nelson hace poco que a veces no conocemos la forma que tiene ese producto. Nos interesa es llevarlo, uh-huh. Entonces les decía a nuestros oyentes que la mejor forma de aportar nuestro granito de arena a este tema es llevar aquellos plásticos, aquellos productos que no tengan tanta capacidad de no destrucción, sino que más bien al llegar de utilizar ese producto lo podamos después destruir fácilmente. Entonces la mejor forma es conociendo los tipos de plástico para que así nos puedan ayudar en este tema. Claro, digamos, ahí entre los tipos de plástico tenemos que resaltar, bueno, pues no entrando en términos técnicos. Sí, más bien como muy sencillo. Entonces tenemos los plásticos de alta resistencia, los de alta rigidez, tenemos los plásticos un poco más loables, un poco más manejables, que son sí. Un poco más delgados. Sí. Tenemos unos plásticos que son de cubrimiento únicamente, plásticos que son de los aptos para microondas, por ejemplo. Sí. Entonces, todo este tipo de plásticos son compuestos, este tipo de compuesto, dependiendo del uso que se le va a dar específico, es que se puede empezar a desarrollar, puede realizar un tipo de manejo especial o un tipo de posición de estos residuos. Entonces, por ejemplo, se nombra mucho en Estados Unidos los plásticos o los instrumentos antiosos. Ajá. Que son de plásticos de bastante rigidez, bastante densidad, que son prácticamente indestructibles. Que son los que no deberíamos consumir. Que son precisamente los que no se deberían consumir. Aquí el de los plásticos así como un poco más pesados, un poco más rígidos, son los que utilizamos comúnmente en las mesas de campo, en las sillas plásticas. Ah, está Rimax, por ejemplo. ¿Viste? Discúlpeme por la ingenuidad. ¿Existe algunos productos, empaques, que lo pueda aprovechar la misma naturaleza? Es decir, que vuelvan a, que cuando se descompongan, vuelvan a ser parte de... Cuando te hablaba yo hace poco de que era natural, algunos de los plásticos inicialmente, pues eran de material vegetal. Por ejemplo, lo que te decía, de algodón, de cáscara de avena, de aceites de semilla, derivados del almidón o del mismo carbón. Pero cuando llegó este boom, a principios del siglo XIX, del petróleo, los grandes yacimientos de petróleo, aparte del combustible, aparte de lo que podíamos aportar, estaba la termoquímica. Y la termoquímica era producir plásticos a partir del petróleo. Entonces, lo que te hablaba al comienzo, estos plásticos son grandes cadenas de carbono, pero al decir grandes cadenas era que son muy resistentes. Y el petróleo es eso. Entonces, la naturaleza lo puede destruir, pero dependiendo de esas cadenas grandísimas, se puede demorar miles de años destruyéndolo. Entonces, ese es el gran problema, porque estamos aportando gran cantidad de plástico y le estamos dando poca posibilidad de destruirlo. Es como si te dijeran, Nelson, bueno, mira, tienes que comerte 20 toneladas de carne y 50 toneladas de papa en 2 minutos. Entonces tú dices, no, pues yo me las puedo comer, pero yo todo me demoro por ahí mis 5 o 6 meses o más, creo yo. Sí, claro. Entonces, igual la naturaleza te puede decir, yo puedo destruir ese plástico porque es de carbono, ¿sí? Pero eso me lleva a mí muchísimo tiempo. Mucho tiempo, claro. Además, usted fuera de eso me lo construyó de tal forma que me lo está complicando. Que no lo puedo digerir rápido. Y no lo puedo digerir rápido. Entonces, es algo parecido al tema. Claro, entonces ahí tenemos también que no solamente por cadenas de carbón, la parte petrolizada, sino que también se le agregan algunos... Aditivos que ya son elementos químicos bastante densos. No, y que de todos modos, esos aditivos, como por ejemplo antioxidantes que protegen el polímero a las degradaciones químicas causadas por el oxígeno o el ozono, hacen que este material sea muy resistente a la descomposición. Asimismo, los estabilizadores que protegen este plástico a la intemperie los hacen muy resistentes a la descomposición, a la oxidación, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, todas estas materias de aditivos a los plásticos en su comienzo lo hicieron precisamente para que hicieran resistencia y pudieran durar mucho más tiempo. Pero no nos dimos cuenta que al futuro esos materiales se iban a reproducir muchísimo. O sea, no eran ni 1, ni 2, ni 3 toneladas, sino eran muchísimas. Por lo tanto, obviamente, su transformación se llegó a un punto en que dijimos, bueno, listo, ya lo hicimos, están resistentes, pero ahora ¿cómo los destruimos? Porque pues el medio ambiente lo puede hacer, pero se va a demorar muchísimo tiempo en hacerlo. Entonces, como hablamos en los tipos de PET, está el PET, el polietileno tereftalato, que es un tipo de polietileno, el cual conocemos comúnmente para los envases de bebidas y textiles. Ustedes se dan cuenta cuando compramos algunos materiales de bebidas, jugos, por ejemplo, algunas cervezas, o en fin, dice PET y tienen como un circulito verde. Bueno, esos son hechos de este tipo de material y que son reciclables. Bueno, no reciclables, son compatibles a ser materiales muy de alta resistencia al desgaste y corrosión, pero que cuando se acaba de utilizar, se pueden volver a reutilizar, pero disminuye su viscosidad porque obviamente son hechos a grandes presiones térmicas y al volverse a utilizar pierden sus condiciones, pero se puede volver a utilizar. El otro tipo de bueno, pues para agregar con respecto a los envases PET, entonces tenemos en cuenta que las propiedades y las características más importantes de este tipo de plástico es la alta rigidez y dureza. Entre ellos encontramos específicamente los empaques de gaseosa. Entonces, específicamente los de con textura oscura, como ámbar. Ah, la Ponimalta. Ponimalta, correcto. Ponimalta o algunos... Ponimalta, las Coca-Colas pequeñas. Ah, exacto. Envases pequeños que dicen que tienen envase PET, que son altamente resistentes. Los envases de Gatorade también son bastante resistentes, ya que hace mucho tiempo una propaganda que era daban razón de que ahora los envases de Gatorade eran indestructibles y que aguantaban todo el trajín del deporte. Entonces ese era como el eslogan que ellos tenían. Entonces estos son envases que tienen como tienen bastante cantidad de plástico, son bastante resistentes y prácticamente indestructibles por la parte natural, ya que tiene bastantes polímeros que impiden esto. Y además, bueno, lo que nos contaba, comentaba Jorge sobre los diferentes usos que se le ha dado, yo creo que la industria, dependiendo de la rama que se esté manejando, maneja un tipo de plástico. Entonces, está la rama de la parte industrial donde se dice que no, que las todos los insumos y la producción tiene que ser un tanto más limpia, que tienen que empezar a descomponer, ya comprometidos con la parte ecológica. Mientras tanto, que otra parte de la industria ya habla de las de los elementos indestructibles. Sí, por ejemplo, cuando estuve en el ministerio, en la Feria del Medio Ambiente, nos hablaba una empresa que trabaja con reciclados. Nos decía que uno de los problemas que tenían con los plásticos eran los de característica oscura. Uh-huh. Porque los de transparencia podían volverlos a utilizar para otro tipo de cosas porque eran transparentes. Entonces su característica permitía utilizarlos en otro tipo de cosas. Mientras que los oscuros, los que hablabas tú, pues como ya era su máxima composición de color, pues ya no se podían volver a utilizar en otra cosa. Entonces que, por ejemplo, el tipo de Ponimalta o los de Coca-Cola, en fin, no permitían precisamente hacer este tipo de cosas. Y también hacían énfasis en lo de Gatorade. Termino la idea. La gente nos decía, ¿cómo podemos aportar al medio ambiente? Lo que tú nos decías, Nelson, pues no comprar ese tipo de envases. Si vas a tomarte, por ejemplo, un Gatorade, pues no compra Gatorade, compra otro tipo de bebida energizante que no produzca ese tipo de impacto al medio ambiente. Uh-huh. Pero como a veces lo hacemos es por el marketing que nos dan, ¿no? Que el Gatorade, que mire, que el líquido, que no sé qué, y nos olvidamos del empaque, ¿sí? Entonces, pues es ahí donde nos debemos dar cuenta de que no toca hacer ese tipo de cosas. Bueno, y en este caso, ¿a quiénes se le pueden hacer recomendaciones? A los fabricantes de productos que tienen que llevar, que llevan este envase, este tipo de envase. Por ejemplo, decirle al Ministerio del Medio Ambiente con el INVIMA, decirle a esta empresa Gatorade, decirle, mire, yo le acepto su producto, yo pues veo que su producto está tiene las características que debe aportarle al consumo normal, tiene las propiedades que debe hacer, pero su empaque no está hecho para el medio ambiente. Entonces puede vender su producto, puede vender su líquido, pero no me lo venda en ese empaque, por ejemplo, ¿no? Claro, igual cabe resaltar que hace algún tiempo, cuando empezó a llegar estas nuevas empresas de bebidas gaseosas, ellos traían sus empaques en vidrio. Correcto. Entonces se podría volver a utilizar el vidrio, pero no se podría saber qué tan recomendable sería. Bueno, son muchos pros y contras. Ya por el mismo hecho de cargarlo, del trajín, del día y toda la cosa, pues los empaques plásticos son bastante versátiles frente a ello. Sí, yo creo que hay dos formas de decir, bueno, vamos a trabajar materiales de plástico biodegradables que existen actualmente y hacerlos expandibles a otros productos. ¿Tú te acuerdas, Nelson, cuando nos comprábamos carne, para hacerle un tip, te acuerdas que nos la enviaban en papel? ¿Te acuerdas en los 70 y 80? No, yo antes tengo alguna experiencia que pues también atentaban contra la naturaleza, que es la hoja de bijao, la hoja de plátano, hojitas así que servían para envolver la carne. Luego pasó al papel. Y con toda la gente decía, no, que el papel, qué feo. La leche, ¿te acuerdas que la leche la enviaban y la colocaban en botellas? En botellas, sí, señor. Sí. Lo que pasa, volvemos a lo mismo, es colocarlo en una balanza, decir, bueno, ¿qué nos aporta el vidrio? ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué cosas son malas? ¿Qué nos aporta el plástico en sus características? ¿Cuáles son cosas buenas? ¿Cuáles son malas? Y definir bajo esa perspectiva qué podemos hacer, ¿no? Yo, pues, siento a mi manera de ver las cosas. Creo que esto podría resultar una actitud más comercial en cuanto a las empresas que promueven productos envasados en plástico. Sugeriría, es decir, de pronto que uno hable y de pronto alguien escuche, ¿cierto? Claro. Que las empresas que manejan, por decir algo, el Sunti, que va en una botella plástica, que les conceda pues al consumidor algún estímulo por llevar X cantidad a determinado sitio para que pues se aproveche ese material de nuevo. Sí, claro, como te decía, hay ciertos materiales de plástico que se hacen actualmente. De hecho, tú vas a algunas empresas que hacen tratamiento de productos reciclados, entre ellos el plástico, y te dicen que lo están haciendo. Sí, lo están haciendo y lo reciclan, pero hay otros que no, que las mismas empresas lo siguen produciendo, como nos está diciendo Brian ahora con Gatorade, y es donde debemos decir que no, que ahí es donde se le debe decir a la empresa, mira, ¿sabe qué? Pues si quiere sígalo haciendo, pero no lo haga de esa forma, porque desafortunadamente su producto es muy bueno, fascinante, pero pues nos está afectando mucho el medio ambiente. Entonces creo yo que es ahí donde deberíamos trabajar con las empresas en conjunto y decirle, mire, haga su producto como quiera, tiene las características esenciales para con su consumo, pero el material con que lo está empacando no tiene las propiedades que debería tener. Yo sé que la regulación a veces permite esos rangos de características de plástico, pero es ahí donde yo necesitaría que el ministerio con el INVIMA reduciese eso y dijera, no, necesitamos plástico biodegradable, plástico que sea bueno con el medio ambiente y sobre todo plástico que no tienda a acumularse y a producir gran cantidad de espacio para que el medio ambiente lo pueda destruir. Mientras piensan nuestros amables oyentes y los grandes empresarios para modificar este estilo de empaques para poder favorecer a la naturaleza, vamos de nuevo a una pausa y ya regresamos. La polla Copidroga ya empezó. Vamos a ganar en 5 pasos. Así es la jugada. Entra a copidrogas.com.co. Revise el listado de productos participantes. Cumpla con el monto de compra para cada partido. Ingrese los marcadores y prepárese para ganar. Con la polla Copidrogas, metes un golazo. Hoy celebramos 50 años de amor. Las bodas de oro entre Marcela y Julián. Oiga, padre. Ajá. ¿Y no sería mejor decir bodas de agua? ¿Cómo que de agua? Claro, padre, porque el agua vale más que el oro. Eso dijo hace poco el Papa Francisco. El agua es vida. El agua vale más, muchísimo más que el oro. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. Regresamos aquí a Ecorreport para darle a conocer a nuestros oyentes sobre todo sobre el medio ambiente. Así es. Bueno, ya vamos a dar paso, creo que a nuestro segundo tema, referente a esto de los medicamentos vencidos. Vamos a dejar por el momento el tema de los plásticos, que también es un tema muy grande, pero creo que lo que hablamos en esta primera hora nos ha llevado a tener un poquito más de conocimiento de ellos, de saber qué son los plásticos que podamos utilizar o que son buenos con el medio ambiente y cuáles no. Vamos a dejar esta pausa y más adelante en otro programa quizás volvamos a retomar el tema, ya que es un tema pues realmente muy grande, muy extenso, bastante denso en la parte de descripción. Pero bueno, vamos a tenerlos. Yo quería más que todo para darles a ustedes una idea de lo que podamos trabajar con esto de los plásticos, porque es otro de los elementos que nos acompaña en el día a día. Como les dije, vamos a trabajar ahora el tema de los medicamentos vencidos, de los elementos de residuos peligrosos, que nuestros amigos oyentes de droguería nos han escrito de qué hacer, que hay una norma, que hay otra norma. Y para eso, obviamente, hoy nos acompaña más que nadie nuestra ingeniera ambiental. Gracias por venir, María. Cual nos va a hablar del tema y nos va a decir, y ojo con nuestros oyentes, acerca del tema de la resolución que sacó el Ministerio del Medio Ambiente, y la cual nos lleva y nos describe a dónde hay que estar pendientes acerca de ese tema. María, bienvenida a nuestro programa y bueno, te escuchamos acerca de este tema y nuestros oyentes también. Bueno, el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2009 sí. Sacó una resolución que es la 371. Sí. En esa resolución habla de los planes de gestión para la devolución precisamente de los medicamentos vencidos o a medio usar que tienen las personas. Correcto. Bueno, se habla de que cada droguería, cada punto de venta de fármacos debe tener un punto de disposición de los mismos. O sea, un centro como de acopio, sí, para que ellos lo usen. Entonces, se deben formar unos planes de devolución, o sea, de gestión para la devolución de los mismos, en donde los consumidores pues puedan entregarlos sin ningún tipo de objeción. La idea es que los consumidores los entreguen en su empaque original para que la disposición pueda ser mejor, así como el aprovechamiento y posterior reciclaje pues de los envases. Correcto. Y los embalajes. En el, digamos, esto es a nivel general. En cuanto a Bogotá como tal, al siguiente año de que salió esta norma, salió un proyecto que es el 335 del 2010, donde se basa también, o sea, es incentivar eso. Para ello, bueno, lo puede hacer la misma empresa, tendría que entender un centro de acopio que sea menor de las 20 toneladas para que pueda almacenar, que su piso sea de cemento, que tenga extintor, que tenga un extractor, porque muchos medicamentos pueden, sí, después de vencidos, generar emisiones, sí, generar vapores, y tener un espacio adecuado para aquellos medicamentos que pueden ser los más peligrosos. En cuanto a ello, pues bueno, los medicamentos vencidos son residuos peligrosos, pero se pueden clasificar en tres riesgos: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Los de riesgo bajo serían los medicamentos que son de libre venta, o sea, estos no tienen mayores consecuencias, como los que son prescritos, los que son para tratamientos de cáncer, etcétera. Entonces, bueno, ellos pueden ser como tabletas, medicamentos para la gripa, todos estos son de bajo riesgo, o sea, no son tan altos, no tienen componentes tan dañinos para el medio ambiente. Correcto. Los de mediano riesgo, bueno, son los que ya contienen como concentraciones más altas, digamos, de ácido clorhídrico, etcétera, de compuestos que son generadores de emisiones. Correcto. Y los de alto riesgo, pues son los que se debe hacer un mayor manejo especial. Entre ellos, pues bueno, están los medicamentos antiinfecciosos, los medicamentos, lo que te digo, para el cáncer, para enfermedades más graves, que pueden ser pues cancerígenos en su mayoría. Hay muchos medicamentos que después de vencidos pueden ser teratogénicos, o sea, cancerígenos. Bueno, la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, tiene unos lugares que se llaman los puntos azules, que son, exacto, puntos de disposición. Entonces, estos puntos azules, bueno, tú nos ibas a hablar de qué se podía depositar y qué no, ¿no es cierto? Sí, yo entonces, creo que comenzábamos de pronto con las personas que nos oyen también en la casa. Yo al comienzo del programa comentaba que a veces vamos y compramos unas gotas o compramos unas pastillas y resulta que no vemos la fecha de vencimiento. A veces vemos que sea rápido, que sea la empresa que la empresa farmacéutica que lo produce, y resulta que el medicamento vence a 2 meses, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Y yo digo, bueno, si es un medicamento que tú vas a consumir más adelante, pues comprémoslo mínimo a 1 año para que podamos utilizarlo más adelante. Entonces muchas veces la gente lo compra y como después de utilizarlo lo va a volver a utilizar y dice, no, ya se venció. Entonces lo arrumamos. Y resulta que después llega y dice, bueno, ya tengo aquí una cantidad grandísima, así como las bolsas de Nelson, que nos decía que tiene unas bolsas grandes de no saber qué utilizar después que con eso. Entonces yo decía, bueno, después lo lleva a un reciclaje, pero con los medicamentos toca decir, bueno, ¿y a dónde los llevo yo? Entonces están estos puntos azules que tú hablas, que montó la Andy en toda Bogotá y en toda la, creo que en otras ciudades también están los puntos azules. Está también el de las droguerías o los centros de venta de drogas. Bueno, ¿qué hago yo con las drogas también que se empiezan a vencer, no? Que a veces el consumidor no las compra o las tiene ahí o yo. Sí, exactamente. O sea, se pueden llevar medicamentos que estén a medio usar, como lo que tú dices, personas que usan las gotas, un ejemplo, y no las terminan de usar porque les sirvieron y ya no necesitan continuar el tratamiento, o porque se les vencieron, o porque el envase está vencido, etcétera. Lo que no se pueden llevar a estos puntos son implementos que hayan tenido contacto con la sangre, como por ejemplo los algodones que se usaron para aplicarse el medicamento, las jeringas, o sea, las agujas de las jeringas no se pueden llevar a estos puntos. Esos deben ser depositados en bueno, pero eso no lo utiliza uno en la casa, más que todo son las droguerías, ¿no? Sí, algunas personas sí, pues necesitan. ¿Sí lo hacen? Sí, necesitan. Ah, bueno, ok. Sobre todo los de insulina necesitan. Ah, claro, claro. Entonces, ¿ellos qué hacen con eso entonces? No, ellos lo deben depositar en una bolsa roja, eso sí debe ser manejado, sí, así, donde diga que son medicamentos, de medicamentos no, sino residuos infecciosos, o sea, por lo que tuvo contacto con la sangre de ellos. Pero lo que se debe llevar a estos puntos azules, lo que te digo, los envases, los medicamentos, pero no implementos que hayan tenido contacto directo con la sangre. Correcto, pero entonces en ese punto, mira que yo no sabía esto, de la parte de los que sufren diabetes. Ellos deben botar esto en los chutes cuando son conjuntos residenciales en bolsas rojas. Se debe hablar, si es en una administración, digamos un conjunto cerrado, se debe hablar con el administrador para que no sean dispuestos en el mismo bote donde se va a tener, en el mismo contenedor donde se va a tener toda la basura, sino se debe tener otro donde se dispongan lo que son jeringas, todo eso que haya tenido contacto con la sangre si la persona tiene una enfermedad. Y fíjate que muchas veces puede que la gente no haga eso, por ejemplo, los boten en la misma basura, o sea, todas con todas. Y es un caso muy muy grave también, ¿no? Sí. Ellos no podían de pronto llevarlo a las droguerías para que ellos hicieran ese podría ser también una opción, pero no deben ser depositados en los puntos donde se van a hacer el reciclaje de los medicamentos vencidos. Ah, o sea, okay, debe ser aparte para evitar problemas de contagio. Digamos, la persona que vaya a manejar los medicamentos se llegue de pronto a chuzar con la jeringa. Bueno, la FDA, la Food and Drug Administration, que es la entidad que creo que todo el mundo se basa a nivel mundial de sus disposiciones, porque creo que es la más rigurosa a nivel de control, no solamente a nivel de drogas, sino también de alimentos en Estados Unidos. Y creo que muchos países, incluyendo la Comunidad Europea, se basan para aceptar o no algunos tips o resoluciones acerca de la parte del manejo de los residuos de medicamentos. En este caso, pero pues obviamente también maneja la parte de alimentos. No solamente de drogas, sino de alimentos. Ellos te dan unas recomendaciones acerca de qué hacer en su casa cuando se encuentran medicamentos vencidos. ¿Qué hacer? ¿Cómo disponer de ellos? La primera recomendación que dan ellos es la de, en cuanto a especificación de la eliminación de los medicamentos, es la de identificar la casa matriz, la casa del medicamento, porque algunas de ellas, obviamente, reciclan reciben los medicamentos vencidos. Entonces la primera opción que dan ellos es identificar la casa, la farmacéutica, decir, mire, y ahí hay un teléfono muchas veces, hay correo electrónico o hay algún número nacional gratis donde usted puede llamar y decir, mire, tengo medicamentos que ya están vencidos, ¿a dónde los llevo? O si usted viene por ellos. Esa sería una forma de cómo poderlos disponer en caso que sean vencidos. No deseche los medicamentos por el inodoro, por ejemplo, basuras o alcantarillado, a menos que esta información se encuentre en la etiqueta del medicamento, que yo no creo que ninguna etiqueta diga bote su medicamento por la alcantarilla o por la basura, pero mucha gente como que lo primero que se viene a la cabeza es, ¿yo qué hago con esto? Entonces, pin, lo bota al inodoro y hasta luego, y ya como desapareció, entonces no sé de eso. Y resulta que no, que pues ahí estamos cometiendo un error grave en cuanto a este tema. Si el medicamento ha vencido, puede pensar en la opción de plan de devolución del producto post consumo de fármacos o medicamentos vencidos a algún programa que ustedes tengan en su país. Por ejemplo, si en el que hablabas del punto azul, entonces decir, bueno, voy a llevarlo a ese punto azul y ya el punto azul que formó la ANDI puede ayudarnos al manejo de poderlo utilizar. Igualmente, es una buena idea, no sé si tú estás de acuerdo, María, en eso, en que se formen bancos de medicamentos en localidades. Muchos de esos medicamentos no es que estén vencidos, sino que a veces uno no los utiliza, por ejemplo, los de alta tolerancia, como el caso de discapacidad renales o estomacales, que uno lo utiliza una vez y, bueno, afortunadamente no tiene por qué volverlos a utilizar y no se han vencido. Pero tú lo tienes ahí. Y yo digo, bueno, ¿yo para qué los tengo si ya el médico me dijo que estoy bien? Entonces estos bancos de medicamentos sería una buena opción de llevarlos. Y que sería la gente... una genial opción para la responsabilidad social que... los planes de responsabilidad social empresarial que deben tener también las farmacias. Por ejemplo, sería una buena idea con las droguerías que ellos, por ejemplo, si se aglomeraran o se unieran y decir, montemos un banco aquí en esta localidad o en este municipio o en esta zona rural y venga y nos traen sus medicamentos no vencidos o bueno, también vencidos y en buenas condiciones. Y en buenas condiciones, los claro. No vencidos para poder. Exacto, y los no vencidos, y los vencidos están en el punto azul que ya conocemos, sí, de la ANDI. En el punto azul, digamos, por ejemplo, un país que podría ser un ejemplo a seguir sería España. Correcto. Por ejemplo, España, listo, con los medicamentos vencidos lo que hace es con los empaques los incineran y con esto generan energía. O sea, y generan con el cartón los reciclan y ya en un año evitaron la tala de 10.000 árboles con solo el reciclaje de las cajas de los medicamentos vencidos. Y con la incineración de algunos medicamentos que no son volátiles y que no son de los medicamentos críticos que te hablaba ahorita, de los teratogénicos, realizaban energía para iluminar zonas, bien. O sea, una buena opción. Mira que aquí hay una bueno, yo no sé si tú estés de acuerdo con esto, dice, si el medicamento no contiene instrucciones en la etiqueta, cosa que no creo, o en su lugar de residencia no exista programas de devolución. Pues sabes que puede existir, por ejemplo, en las zonas rurales, en las zonas alejadas, puede que no exista esto, ¿no? Desecharlos en la basura podría permitirse siempre y cuando cumpla estas instrucciones. Mira, oye esto. A ver. Sacarlos de su envase original y mezclarlos con una sustancia indeseable como el café molido o arena. Esto hace que sea menos atractivo para los niños, mascotas y personas. Bueno, en cuanto a esto... No. Por eso, aquí está ahí. No, pero hablemos de ese sitio lejano que está por allá perdido, que no tiene estos programas. Uh-huh. Porque puede que, o sea, en nuestros países eso puede existir. Es decir, sí. No podemos decir que no. Sí, ¿sí? Es cierto. Otro, ponerlos en una bolsa de cierre hermético y así evitaría que el medicamento se salga. ¿Sí? Y tercero, rayar toda la información de identificación en la etiqueta para que sea ilegible y así no se pueda utilizar posteriormente. Bueno. De esas tres opciones, la que más yo estaría de acuerdo en una situación así como la que me planteas, un lugar rural donde no, de verdad no haya, no tengan acceso a un punto de estos, claro. Aunque sin embargo sí lo deben tener porque la persona que le vendió los medicamentos o sea, la farmacia que le vendió los medicamentos se los puede recibir, o sea, sin ponerle ningún pero. Yo creo que en eso, en la zona rural, debería ser muy, como muy estricta la situación. Que las leyes dijeran, mire, usted es un medicamento, no lo utilizó, su obligación es devolverlo al lugar donde lo compró. Y las droguerías, que deben tener conciencia ambiental y conciencia legislativa en esta parte, decir, uh-huh, yo tengo la obligación de recibirlos, sí, y hacerle el manejo que debo hacer. Porque si no, entonces, pues estamos pasando la pelota unos a otros y resulta que la persona normal, la abuelita, el tío, la tía, el niño, pues, ¿yo qué hago con esto? Es más, las mismas personas de las farmacias, si no tienen las posibilidades de crear un centro de acopio, como las condiciones que te comenté ahorita, pueden llevarlos a la ANDI y ellos pueden disponerlos. Bueno, en caso de, digamos, llegar a incumplir estas droguerías, si has oído que para las tabletas de omeprazol a veces echan cemento y así, o sea, droguerías sí. falsifican los medicamentos, en caso de incumplir con la normatividad, se exponen, digamos, a estas consecuencias, a estas sanciones. Mira, es el cierre del establecimiento, el retiro de las licencias y una notificación a INVIMA, donde se les hace una sanción de 5,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bueno, comencemos, o sea, que con nomás con la parte de hacer esa vaina ilegal, ya eso es una cosa. O sea, sí, me decía ahora Nelson que está la regla, que está la norma, que está la resolución, pero ¿qué hacemos con eso si eso no nos permite, desde el punto de vista ético y moral, decir que eso no se debe hacer? O sea, yo, ¿para qué le digo una droguería? Usted no debe estar comprando medicamentos falsos y comprarlos en empresas que no tengan una certificación. O sea, estamos hablando de la situación humana, es decir, te estoy vendiendo salud, cemento, sí, te estoy vendiendo cosas que no debería hacerse. Hay una cosa muy simple que he notado, que así como le exigen lo que es el Ministerio de Salud, exigen a aquellas salas de belleza que deben de mantener un líquido para desinfectar los cepillos. Entonces, el caso es que yo creo que es como darle un poquito más de presión para el cumplimiento de todas esas normas, estas leyes, que es decir, que se hicieron, no solamente es para contemplarla ahí y dejarla simplemente como una recomendación doméstica, algo así. Lo que pasa es que tenemos muchas resoluciones y muchas leyes, pero desafortunadamente hay muchísima gente con diferentes tipos de negocios que no conocen la regla, y si la conocen, les importa. Y para tener un policía o tener un instituto o tener una institución que esté trabajándole ahí, eso es realmente muy difícil. Bueno, yo veo que así como hay autoridad para impuestos, es decir, recaudar impuestos, como es la DIAN, como es el INVIMA, son instituciones que marcan o para el cumplimiento de algunas leyes y autoridades, normas. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que yo noto en este caso es que envíe como unas instituciones, que se creen unas instituciones específicas para exigir estas normas. Mira, yo en eso voy en contravía. Realmente, yo, si tengo un negocio, yo debo preocuparme para ver qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer, como nos escribieron nuestros amigos de las drogas, a hablar de ese tema. Con referente a eso, si yo conozco las resoluciones, las instituciones, ¿sí? Y la normatividad está hecha de esa forma, está en mí cumplirla y no estar pendiente de que la venga la fuerza pública a hacérmela cumplir, sino que yo debo cumplirla por simple cuestión lógica y moral. Pero es que yo veo que para el cuidado de nosotros mismos, de nuestro mismo medio, que de eso es que se trata el espacio, es que precisamente las autoridades deben de presionar, así como al conductor que se le sanciona por el consumo, ahora pues también exigir a esas instituciones o a esos negocios que están incumpliendo con estas normas, con estas leyes, para poder pues favorecernos. Bueno, aquí hay un tema, no sé si lo compartan ustedes. Es de la FDA del 2013, el año pasado, donde dice qué medicamentos se pueden desecharse por el inodoro. Fíjese usted, no obviamente con la etiqueta, no nos van a botar con etiqueta y todo. Aquí estamos hablando del medicamento sacado de su etiqueta, ¿no? Con factura y todo. Sí, ahora no es que lleguen y lo boten con el plástico y con la compra de ticket de la caja registradora, ni no. Es un medicamento. Dice que los principales medicamentos peligrosos como opiáceos y las benzodiazepinas se pueden desechar. A continuación una lista. Les voy a nombrar a ustedes, amigos oyentes de las droguerías, cuáles son los medicamentos, el principio activo, donde se puede pues desechar por la vía inodoro, o se puede utilizar de esta forma. Está el Abstral, tabletas, donde su principio activo es el fentanilo. Está el Actic, oral, donde también está el fentanilo citrato. Estoy hablando del medicamento, el nombre comercial y su principio activo. Está la Vinza en cápsulas, que su medicamento activo es la morfina sulfato. Está la Daitrana, parche, transdérmico. Está el Demerol, tabletas y solución oral. Yo parezco ya un médico de estos farmacéuticos. Está el Diastat, gel. Está el Dialut, Dilawit, solución oral. Está el Dolofin, tabletas. Está el Duragesic. Está el Enveda, cápsulas. Está el Exalgo, Fentora, el Cadian y la Metadona. En fin, voy a colocar la lista en la página web de Copidrogas para que lo puedan ver. Y está revisado por la FDA de febrero del 2013. Sí, Jorge, pues quisiera agregar aquí sobre respecto a la parte de disposición final de medicamentos vencidos. Uh-huh. Pues aquí tenemos, bueno, pues aquí estoy consultando un archivo del Ministerio de Salud, en el cual habla sobre la destrucción o desnaturalización de medicamentos. Sí, correcto. Entonces, también es un tanto relacionado con lo que usted nos está hablando del FDA, sin embargo, está ya un tanto más resumido. Entonces, aquí podemos decir que para la destrucción de productos vencidos, el tipo de producto en cuanto a medicamentos, en específico jarabes, el procedimiento para destrucción es la destrucción del líquido vía sanitaria. Eliminar el frasco y la tapa aparte y botar con criterios de clasificación el material con respecto al reciclaje. Correcto. Tenemos también los medicamentos sólidos orales en cuanto a tabletas, cápsulas y grajeas. Y el procedimiento de destrucción es sacar del envase primario, del blister o el sobre donde venga, macerar y destruir por vía sanitaria previa disolución en agua. Es importantísimo. Correcto. O botar en las bolsas para residuos hospitalarios para su posterior incineración. Además, botar el empaque con los criterios de clasificación de reciclaje, ya que muchos de estos empaques vienen en plásticos sí, biodegradables, sí, ya que esos tienen que ser descompuestos rápidamente por el cuerpo. También tenemos los medicamentos líquidos parenterales, como las ampollas, los frascos y los viales. Y el procedimiento para su disposición o destrucción es sacar del envase primario y eliminar el líquido por vía sanitaria, destruir el envase y botarlo con los criterios, obviamente, de clasificación. También están los medicamentos antibióticos en sus presentaciones sólido o líquido. Y el procedimiento, sacar del envase primario, realizar un tratamiento para inactivar la estructura química con hidróxido de sodio a uno normal. Es una concentración bastante baja. Se puede hacer igual con una concentración bastante alta de jabón, en este caso. Y dejar de esta solución por 3 días a temperatura ambiente. Después de ello, diluirlo con suficiente agua y eliminarlo por vía sanitaria. Ese es el procedimiento para poder desactivar y dejar como una manera más agradable los antibióticos en tanto en estado sólido como en estado líquido. Fíjate, o sea, en eso es un tema importantísimo porque es ahí donde realmente nuestros oyentes deben estar pendientes de qué hacer, por ejemplo, con algunos medicamentos que más que botarlos a la basura podemos desecharlos de esa forma, ¿no? Claro, al igual muchos de estos ya entrando como en otros campos, muchos de estos medicamentos y parte de los compuestos químicos activos también son entrando nuevamente en el tema de los fertilizantes. Ah, correcto. O sea, lo que hablamos hace 8 días sí, acerca de los... Hace 8, 15 días. Sí, de los fertilizantes. Muchos de los principios activos, no todos, se podría decir que todos. Ya que como tenemos entendido ya por la historia y todo este cuento, los fertilizantes son derivados químicos sí, bastante poderosos que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Ah, okay. tenemos también los materiales quirúrgicos, que son bastante importante la disposición final de estos, ya que el procedimiento que aquí nos propone el Ministerio de Salud es sacar del empaque primario, dependiendo de su bolsa, sobre, caja, cortar en trozos pequeños y poner en una bolsa aparte, botarlo con criterios de clasificación de reciclaje del material. Aquí en el material medio quirúrgico tenemos los escalpelos, tenemos las tijeras, todo lo que son jeringas, gasas que ya se hayan usado. En cuanto a materiales biológicos, entonces nos recomiendan hacer un tratamiento en solución de pepsina al 10% y eliminar por vía sanitaria. La desactivación en un autoclave a 121 grados centígrados a 15 libras de presión por 30 minutos. Los sólidos deben ser disueltos en solución de hidróxido de sodio a 1 normal y clasificar y marcar notoriamente el material y conservar las normas de bioseguridad de acuerdo a las normas establecidas. Y esto se debe depositar específicamente en una bolsa roja aparte. Bien, eso en cuanto a los materiales biológicos. Entonces ahí empezamos a hablar de los algodones, un tanto manchados de sangre, las gasas usadas, las vendas. Las gasas, correcto. Es importante instalar estos puntos azules no solo en droguerías y en los puntos de la ANDI, sino también en hospitales, ¿no? Porque allá muchas veces... Y al igual también todos los medicamentos que se usan a medias. Sí, eso es muy cierto. Igual también cabe resaltar que podría hacerse un programa de capacitación intensiva con respecto a las personas encargadas de las droguerías para poder tener en cuenta todos estos tips que nos está dando el Ministerio de Salud y que ellos puedan en algún momento, en cuanto no se encuentren los puntos azules en su municipio o en la parte de su provincia, entonces que estas personas sean capaces y estén completamente capacitadas de poder tener una adecuada disposición de estos residuos y que no lleguen a ser un peligro o de pronto lleguen a exponerle la vida a alguien dependiendo al comportamiento post fecha de vencimiento que tengan estos medicamentos. Pues nuestros amigos de las diferentes droguerías del país, pues a ellos pues va este mensaje, pues que tengamos en cuenta, aunque yo sé que ellos están atentos a todas estas normas y leyes para ponerlas en práctica. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos aquí en Eco Report. Ya llegó Mundialistas Copicrédito. Participe en la actividad del Mundial Brasil 2014 con los pronósticos de los partidos del campeonato más importante del mundo. Ingrese a www.eventoscopicrédito.com y participe para ser uno de los tres asociados que recibirán los incentivos por mayores aciertos durante el Mundial. Recuerde, www.copicrédito.com.co. Mundialistas Copicrédito. No se lo puede perder. Cada día miles de personas y empresas dañan nuestro ambiente. Hagamos conciencia. La Tierra es una sola. Una sola. No permitamos que la destruyan. Cuidemos la naturaleza. No botes el agua. No cortes los árboles. Cuidemos nuestros animales. El mundo. El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. Estás escuchando fundecopiradio.fm. Transforma tus sentidos. ¿Sabías que la temperatura global y el nivel de los mares han aumentado de forma más acelerada que nunca en la historia de la Tierra durante el último siglo? Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. Eco Report, fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Afuera hay un mundo que necesitas proteger. Y hacia adentro, un corazón que debes mover. No necesitas todo lo del mundo si ya tienes lo mejor de él, pero él no tiene nada de ti. Cuidemos la naturaleza. La polla copidroga ya empezó. Vamos a ganar en 5 pasos. Así es la jugada. Entra a copidrogas.com.co. Revise el listado de productos participantes. Cumpla con el monto de compra para cada partido. Ingrese los marcadores y prepárese para ganar. Con la polla copidrogas, metes un golazo. Estás escuchando fundecopiradio.fm. Transforma tus sentidos. Bueno, seguimos hoy. Vamos a nuestro último media hora del programa para hablar del tema. Quiero mandar unos saludos fuertes. Que se ha ido esto rapidito. Dime. Se ha ido rapidito el programa. Sí, sí. Yo les decía aquí a mis invitados que siempre así uno viene que son 2 horas, pero es que eso se va. No, pues yo veo el reloj y, pero ya no falta sino media hora. Bueno, quiero mandar saludos a la gente que está conectada con nosotros por medio de Facebook. Está Alba Rocío Lemos, ingeniera química. Está Ricardo Castro, que siempre nos acompaña en Cartago Valle. William Pineda está en Tecnoparques. Liliana Medina Campos también nos acompaña. Está Jaime Nivia en Costa Rica, que también nos lleva en la parte de acompañamiento los sábados. Me escribió ahora que no nada que ver con el tema, porque pero está aprendiendo, ¿no? Que pues el poco lo importante. Lo importante es esto. Vamos a terminar lo que estabas diciendo ahora, Brian, bueno, acerca de la parte de la FDA, de los medicamentos. Yo creo que es importante que tengamos mucha atención en esto, ya que comúnmente son medicamentos que utilizamos y que pues esto que nos está diciendo Brian nos va a ayudar a cómo desecharnos de ellos o cómo manejarlos, y obviamente la FDA pues nos está dando algunos tips de cómo hacerlos sin estar cayendo en alguna mala regulación o normatividad del medio ambiente. Ok, bueno, entonces retomando, entonces hemos hablado de la disposición sobre medicamentos de tipo jarabe, los medicamentos sólidos orales como tabletas, cápsulas, grajeas, también los medicamentos líquidos parentales como ampollas o frascos viales, los medicamentos antibióticos líquidos y sólidos, material médico quirúrgico y los materiales biológicos. Ahora vamos a hablar sobre los materiales reactivos de laboratorio clínico, bastante importante, en el cual ellos, bueno, ellos tienen que tener su plan de manejo y sus distintos esquemas de disposición de estos residuos. Sin embargo, aquí está esta guía que nos da el ministerio, nos habla de que estos materiales no pueden ser mezclados con el agua, líquidos inflamables o soluciones que contengan cianuros, cromatos, mercurio o ácida. Nunca se deberán descargar por los desagües. La reunión o mezcla al azar de residuos líquidos puede ser altamente peligrosa. Todo esto de acuerdo a, de pronto, si empieza a bajar el pH, puede llegar a ser corrosivo, la misma emisión de gases. Tenemos también los medicamentos de control especial. Y aquí empezamos a hablar de los medicamentos del Fondo Nacional de Estupefacientes. Ah, ok. Ya que esos ya tienen mayor control. Y eso, claro, se debe solicitar, para la deposición de estos, se debe solicitar la visita del FNE, del Fondo Nacional de Estupefacientes, para levantar el acta de baja de estos medicamentos. Y además, si los medicamentos no han sido suministrados por esta misma entidad, la visita debe ser solicitada al Área de Vigilancia y Control de este ente territorial, o del ente territorial de salud correspondiente. Correcto. Bueno, otra cosita de la parte de medicamentos de que estamos hablando ahora es lo que tiene que ver con la clasificación y de qué hacer frente a lo que nos están diciendo los diferentes estamentos. La estrategia para un buen adecuado de manejo de residuos, es decir, qué hacer frente a lo que tenemos en la casa o usted en su droguería o en su establecimiento de venta de medicamentos. Primero, el de evitar la parte de consumir, o sea, aquellos medicamentos que usted no necesita o que sabe que pues va a tener después un problema frente a ellos. El segundo es de minimizar, o sea, reducir ese consumo. Reutilizar aquellos productos, obviamente, que sepamos que nos van a ayudar más adelante en cualquier otra cosa, un dolor de cabeza o de pronto yo qué sé, una cremita, una cuestión medicamento tópico, en fin. Obviamente reciclar algunos materiales, el tratamiento, que ya la parte más extrema, que es la incineración, lo que hacen posteriormente, y después la parte de rellenos sanitarios, rellenos de seguridad, que es lo que hacen ya las empresas que manejan este tipo de residuos peligrosos. Siempre alrededor de eso tiene que estar un grupo de gestión ambiental y sanitaria, es decir, un grupo que acompañe a este tipo de establecimientos y les diga qué hacer, qué normas hay que seguir, qué tratamientos hay que hacer frente a estos medicamentos que tenemos. Como les decíamos ahora, la resolución que nos hablaba ahorita la ingeniera ambiental María, la resolución 0371 del año 2009 frente a la parte de residuos, que es medicamentos, que es la que ellos deben tener en cuenta ahora para el manejo total. O sea, eso que nos escribieron hace poco, que nos decían qué tema seguir, es esa norma, es la más actual y la que dice específicamente lo que estamos trabajando. Sí, digamos, también es importante que las droguerías tengan en cuenta que para medicamentos importados, los fabricantes, que son pues de otros países, deben darle todas las indicaciones de cómo se pueden disponer finalmente estos residuos o si se pueden devolver al país original. De hecho, algunas empresas están trabajando en eso. Algunas farmacéuticas están diciéndole a sus droguerías, mire, cuando se les venza estos productos, nosotros volvemos a comprarse. Creo que es lo más lógico, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso no debería pues decirse, sino que es obvio. Como cuando, yo me acuerdo cuando Alpina vendía sus productos y se vencían, la misma Alpina regresaba y le decía al vendedor, yo recibo los productos ya vencidos y se los devuelvo con uno más, con vencimiento más posterior. Bueno, los residuos infecciosos son aquellos donde obviamente tienen alta capacidad de transmisión, como es la sangre. Sí, productos, residuos punzocortantes y residuos de animales. Estos productos tienen que tratarse de una forma muy delicada, porque obviamente pueden ser producto de transmisión de diferentes enfermedades. Esos obviamente son productos más que todo de residuos hospitalarios y que de una u otra forma tienen que tratarse por incineración o por hornos de plantas productoras, es decir, de aquellos sitios donde tienen que destruirse por quemada. Asimismo, la bioseguridad de administración de medicamentos debe tratarse también de una forma muy, muy controlada, como es el algodón, las jeringas, obviamente las contaminadas. Pues todos estos productos tienen que irse en unas bolsas rojas, que son las que identifican que son materiales completamente de infección, de transmisión, peligrosos. Entonces debe tratarse de esa forma. Aquí ya entramos a una parte que son los residuos peligrosos, aquellos productos que más que todo se trabajan en hospitales y clínicas, pero que en algunas droguerías también en cierta forma se trabajan, como es cuando se aplica una inyección o yo qué sé, se hace algún tipo de aplicación de un medicamento. Entonces ahí se debe tratar esto. ¿Cómo separar los residuos en estos sitios? Debemos identificar la clase de residuo que se está generando y la ubicación de los recipientes. Los residuos se generan en el servicio farmacéutico, se clasifican en peligrosos y no peligrosos. Los residuos no peligrosos se incorporan en un proceso productivo, se depositan en caneca gris, ojo, como son papeles, plásticos, cartón, vidrios, equipos de desuso, metales, bases desechables, etcétera. Recordemos que en estos sitios también se manejan ese tipo de materiales, ¿no? No solamente son jeringas, ni gasas, ni nada de ese tipo de cosas. Posteriormente también se meten en los no peligrosos los inertes. Son aquellos que se descomponen, que no se descomponen ni se transforman en materia prima. Y se depositan en caneja verde, como es el caso del licopor, el papel carbón, papel plastificado, papel encerado, papel aluminio, envolturas de alimentos, papel engomado, etcétera. Recordemos que los hospitales también tienen su parte administrativa y estas también producen desechos. Entonces, ojo con esto porque estamos trabajando diferentes tipos de residuos. Ya entramos a los residuos peligrosos. Esos se clasifican de acuerdo al daño humano y de acuerdo al daño al medio ambiente. Los infecciosos contienen microorganismos patógenos como bacterias, virus, hongos, etcétera. Se clasifican también en residuos químicos, por ejemplo, como aquellos que llevan fármacos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados. Están los químicos. Estos químicos son residuos de productos de sustancias químicas de sus empaques o cualquier otro tipo de residuo contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, tienen el potencial para alcanzar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y al medio ambiente, como es el caso de los metales pesados como el níquel, el cromo, el mercurio, el estaño. Recordemos que algunos productos de medicamentos tienen ese tipo de cosas, metales pesados, entonces también se dan en los centros hospitalarios. Pues Jorge, no tanto los medicamentos, sino algunos productos utilizados en medicina, como los termómetros, como claro. Algunos... Digo los medicamentos, por ejemplo, los de quimioterapia, los que utilizan para la cáncer, por ejemplo. Entonces son medicamentos que tienen pues alta cantidad de metales pesados y pues se utiliza para eso. Sí, porque por ejemplo son medicamentos cuando se hacen una quimioterapia, entonces se botan también que la envoltura, se acabó el producto, entonces qué hacer con ellos, etcétera. Igualmente estos aparatos que se utilizan, algunos son de mano y utilizan pilas, entonces uh-huh. también las pilas van a ser un producto contaminante para el medio ambiente. Y claro que es obvio que para estos productos que son tan peligrosos mantienen o exigen rigurosos elementos para poder protegerse, porque pues al estar en contacto con estos químicos pues afectan a la persona que está manipulando estos productos. Por ejemplo, cuando tú vas a una cita nomás odontológica, ¿sí? Debe tener guantes. Uh-huh. Un simple empleado de la droguería debe tener guantes siempre para aplicar cualquier cosa, que un medicamento, que una inyección. Entonces, eso es súper importante a la hora de contaminación y de contagio. Siempre tenerla, tanto el guante como el tapabocas, o que tapa la esa, y si es posible también el cabello, ¿no? Poner un gorrito de cabello. Por eso las autoridades pues sugieren y recomiendan, para algunas características que hacen a un residuo o desecho peligroso por ser corrosivos, característica que hace que un residuo o desecho por acción química que pueda causar daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o en caso de fuga pueden dañar gravemente otros materiales, y posee cualquiera de las siguientes propiedades: ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor igual a 12.5 unidades. Otra recomendación, que es el ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 milímetros por año a una temperatura de ensayo de 55 grados centígrados. Normas para el manejo, para la manipulación de algunos desechos peligrosos que son corrosivos. Bueno, vamos a resumir lo que acabamos de decir de residuos peligrosos, infecciosos, contaminados, los residuos inertes y los residuos reciclables, los tres ítems que se manejan en una clínica, hospital, y bueno, también hasta en una droguería, porque de acuerdo a su trabajo que realicen en la zona, pues pueden también tener este tipo de cosas. En los residuos peligrosos, infecciosos o contaminados tenemos el material en contacto con fluidos corporales como la sangre, etcétera. Residuos anatomopatológicos. Son las partes del cuerpo, ¿sí? Sí, por ejemplo, que no sé, que se le va un dedo o algo así. Los residuos cuando hacen, digamos, trasplantes. Un ejemplo, un trasplante de corazón. Entonces ponen el corazón nuevo y el otro, pues... Tocó botarlo. Sí. Bueno, imagínate, es un residuo, imagínate. Porque, tú. Claro, ahí está. Un corazón desechado. Claro. Tenemos el material cortopunzante, que me imagino que son los bisturí, etcétera, etcétera. Los restos alimenticios de pacientes aislados. Recordemos que en algunos hospitales hay habitaciones o hay zonas donde personas que sufren de algunas enfermedades infecciosas o, bueno, de alto riesgo, tienen alimentos especiales y también tienen residuos. Entonces estos residuos también son residuos peligrosos y deben de ir en en bolsa roja, en la que acabamos de decir anteriormente. Y en esos también están los residuos de peligrosos químicos, como los que acabamos de decir, los medicamentos vencidos y las pilas. En las pilas, pues referente a la parte de lo que hablábamos de algunos aparatos que se utilizan en medicina. En los residuos inertes, en los que van en las bolsas verdes, está el ecopor, el papel carbón, el papel plastificado, envolturas de alimentos, materiales como las servilletas, bueno, en fin. Y residuos biodegradables está obviamente los restos de alimentos, como la parte que, pues, que quedó de la comida, una cáscara, en fin. Y en la bolsa gris deben ir los residuos reciclables, como los que acabamos de decir anteriormente. Están los plásticos, los vidrios, el cartón, el papel, las radiografías. Otro tema, nosotros nos sacan radiografías y en la casa están acumuladas. Allá están y parece que eso, pues, parece que lo fuéramos a necesitar nosotros después, resulta que eso no se utiliza, eso es reciclable, se puede volver a utilizar. Entonces debes botarlos o debes mandarlos en zonas donde son reciclables, sí, las radiografías, ojo con eso. De pronto recurrir a la creatividad. Exacto, sí. Para llegar aquí va. Sí, porque se pueden aprovechar esas radiografías para hacer una serie de manualidades que luzcan. Y claro, ahí estábamos, hablamos hace 8 días de la creatividad, de hacer cosas interesantes del día a día de este tipo de residuos. Y digamos, algunas de las enfermedades que están asociadas a la mala gestión de estos residuos peligrosos son, digamos, las causadas por microorganismos, como la hepatitis, la rubiola, la panaditis, la tuberculosis, el SIDA, entre otras. Y las causadas por los químicos que contienen, pues, los medicamentos que son mal dispuestos, pueden ser mutaciones, trastornos, cáncer, lesiones, infertilidad, leucemia y lesiones mucosas o respiratorias. Bueno, una pregunta para María que nos envían del chat. No sé cómo identificar aquí. Bueno, pero voy a leer la pregunta. Ah, me llamo Julie. Julie nos pregunta para María, la ingeniera ambiental. Nos felicita, chévere el tema. Dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer una droguería para reciclar un medicamento que la gente quiere devolver porque le sobraron de las fórmulas de las EPS? No sé si ya hablaron de eso, pero acabo de empezar a escucharlo. Entonces vamos a repetir qué pueden hacer acerca de estos medicamentos que les devuelven. Me imagino yo que son de esas pastillitas o cosas que siempre la EPS da. Sí. Y que sería bueno que devolvieran. Entonces nos pregunta qué debe hacer esta droguería. ¿Respecto a los vencidos? O sea, No, dice, ¿qué debo hacer la droguería para reciclar medicamentos que la gente quiere devolver porque le sobraron de las fórmulas de la EPS? Bueno, debe comunicarse con el Ministerio de Salud, uh-huh, y allí tramitar una solicitud. Bueno, ella los quiere, o sea, los van a devolver, pero todavía están buenos, ¿no es cierto? Por eso yo creo que ahí sería bueno decirle a Julie dos cosas. Si no se han vencido, puedes volverlos a utilizar porque no están vencidos. O sea, exacto, se pueden volver, o sea, a utilizar. Le tendría que hacer una prueba de si siguen las mismas condiciones en el estado original. Sí, el laboratorio tendría que certificarle al Ministerio de Salud que los medicamentos que les están devolviendo, que no están vencidos, siguen estando en las mismas condiciones con las que salieron para ser distribuidos. Y el Ministerio de Salud, por medio del INVIMA, les realiza también otras pruebas. Bueno, es un trámite un poquito largo. No, yo pienso que de pronto sería de coger el medicamento, María, y decirle a la farmacéutica, decirle, mire, tengo esos medicamentos, que el asesor, Julie, el asesor que les lleva a ustedes los medicamentos nuevos, la farmacéutica, decirle, mire, me han devuelto estos medicamentos, hágale usted las pruebas y me dice si siguen sirviendo, yo los sigo vendiendo. Pero discúlpeme, Jorito, y es que lo que pregunta Julie es lo mismo que me ha ocurrido a mí. Resulta que yo a diario, por alteración del azúcar, debo consumir metformina y glibenclamida. Sí. Y resulta que a otras personas también este mismo medicamento le han ordenado, pero en una gran cantidad. Entonces, yo como tengo que consumirla constantemente, a mí se me agotan. Entonces, lo importante es que si los medicamentos no se han vencido, pues se lo puede facilitar. Julie nos dice que son medicamentos no vencidos. Yo pienso que, Julie, hay dos áreas. Primero, la más fácil es llevarlo al Ministerio de Salud. No, por eso hay dos áreas para mí. Esos dos vías. La más rápida, sí, ojo, la más rápida es a la empresa que surte el medicamento, llámese cualquiera, la casa matriz farmacéutica, decirle, mire, tengo estos medicamentos, no están vencidos, están en buena presentación, o los han dañado, o no están bien. O analícenlo. Analícelo y me dice usted que si lo sigo vendiendo. Dos. Si el medicamento está en buena presentación, usted tiene la cara, usted Julie puede decir, no, el medicamento está en buen estado, lo puede seguir vendiendo. Si son de manejo gratuitos, que claro, lo lleve ya, claro. Donde le dieron la no, y la opción que da Nelson es muy cierta. A veces a mí me mandan 20,000 pastillas y resulta que no me las consumo, pero el vecino, el primo, el hermano, sí, que también tiene. Las mismas utiliza, pues désela al hermano, désela al primo, désela al tío, que la siga consumiendo porque igual es el mismo medicamento. Sí, claro. Sí. Ojo, con la misma cantidad, ¿no? Con el mismo principio activo. Es la misma posología. Sí. Sin embargo, Julie, sí es importante que se comuniquen con el Ministerio de Salud porque, digamos, sin un permiso expedido del Ministerio de Salud no pueden reenvasar o reutilizar los medicamentos que les devuelven si no tienen ese permiso. Tienen que comunicarse con el Ministerio de Salud. Bueno, con respecto a eso, Julie, voy a colocar en la página la resolución 355 de febrero del 2014, este año, que el Ministerio de Salud y Protección Social sacó sobre el tema de los medicamentos peligrosos y el manejo que debe hacérsele, hablando de este tema de volverlos a utilizar o no. Y en la página 5 precisamente habla sobre los residuos y reutilización de medicamentos de este tipo. Ahí obviamente habla sobre lo que debe hacerse, sobre los pasos que hay que seguir frente a este tema. El artículo 6 precisamente habla sobre la forma de implementar normas y de cómo las autoridades ambientales y el INVIMA y Ministerio de Salud tienen que seguir frente a la parte de los residuos peligrosos y medicamentos reutilizables frente a la cuestión de volverlos a manejar. Pienso yo que es una forma de manejo y de practicidad en el tema. Yo le huyo mucho a esto de las partes ambientales porque toca hacer protocolos de papeleo, que toca mandarle medicamento, en fin. Yo creo que si son medicamentos pues de muy buen estado y de pronto de alta gama, yo llamo alta gama, por ejemplo, medicamentos que tienen que ver con diabetes o con cuestiones de cáncer o bueno, yo qué sé. Ellos yo creo que sí deben tener un tratamiento del Ministerio de Salud, del INVIMA, donde ellos tienen que decirle a usted qué tiene que hacer con esos medicamentos. De pronto, si usted sabe que es muy engorroso este tema y que no sabe qué hacer, pues usted tiene una afiliación a la ANDI, donde la ANDI le hace una asesoría, le acompaña en ese procedimiento, es completamente gratis, y donde usted simplemente dice, bueno, aquí me han traído medicamentos, yo conozco mucho el tema, yo llevo en las droguerías muchísimo en esto, yo sé cuáles son buenos, malos, etcétera, yo sé que esto se puede volver a utilizar, entonces dígame qué debo hacer, y ellos obviamente pues les darán a ustedes la pauta para seguir. Mira lo que nos dice Julie. Ojo, es bueno tener en cuenta que los medicamentos que se suministran en las EPS no se pueden vender. Bueno, pues con más veras, entonces toca enviarlos al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud dé su aval de volverse a utilizar, porque esos medicamentos, como no se venden, como dice Julie, pues obviamente tienen que dárselos gratis porque los asume el Ministerio de Salud. Yo creo que el mejor paso, Julia, en esto es pues dárselos al Ministerio de Salud. Decirle, sí, mire, hermano, esto me lo trajo fulanita de la EPS, yo qué sé, Famisanar o Café Salud, yo qué sé, Salud Total, y este es el ítem que me trajo, y pues de los devuelve y el Ministerio de Salud verá qué hace con ellos. Sí, esa es la... Vamos a una pausa, a la última pausa de nuestro espacio, y ya regresamos. La polla copidroga ya empezó. Vamos a ganar en 5 pasos. Así es la jugada. Entra a copidrogas.com.co. Revise el listado de productos participantes. Cumpla con el monto de compra para cada partido. Ingrese los marcadores y prepárese para ganar. Con la polla copidrogas, metes un golazo. Estás escuchando Fundecopiradio.fm transforma tus sentidos. El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. Dañan nuestro ambiente. Hagamos conciencia. La tierra es una sola. Una sola. No permitamos que la destruyan. Cuidemos la naturaleza. No botes el agua. No cortes los árboles. Cuidemos nuestros animales. El mundo. Ya llegó Mundialistas Copicrédito. Participe en la actividad del Mundial Brasil 2014 con los pronósticos de los partidos del campeonato más importante del mundo. Ingrese a www.eventoscopicrédito.com y participe para ser uno de los tres asociados que recibirán los incentivos por mayores aciertos durante el Mundial. Recuerde, www.copicrédito.com.co. Mundialistas Copicrédito. No se lo puede perder. Nos estás escuchando y eso nos encanta. Por eso estamos transmitiendo la música para ti al aire. La música va después de este espacio aquí en Eco Report. Fin de semana. Bueno, ya vamos a despedirnos. El tiempo se nos fue volando. Gracias por sus preguntas. Yo creo que vamos a hacer otro programa referente a este tema, ya que la gente pues ha interesado bastante de al respecto. Hay una pregunta, creo que no fue de Julio, fue de otro de nuestros oyentes, pero vamos a repetirla acerca de los puntos de donde pueden llevar sus medicamentos y llevar aquellos productos que ya están vencidos, María. Bueno, lo que hablábamos al inicio del programa era que pueden devolver sus medicamentos vencidos a cada droguería. Ellos se encargarán de contactar a la ANDI o disponerlos en los puntos azules que tiene la ANDI. O si ellos cuentan con un depósito de materiales, como nos lo habla la resolución del Ministerio de Ambiente, la 371. Hablábamos de que en los puntos de la ANDI se podían disponer los empaques, los medicamentos completos, pero eso sí no se podían disponer allí lo que fueran dispositivos que hubieran tenido contacto con la sangre, como por ejemplo algodones, las agujas de las jeringas, etcétera. Bueno, si son medicamentos, le decimos a nuestro oyente que nos preguntó esto, es llevar esos medicamentos a los puntos azules. ¿Dónde están esos puntos azules? Dependiendo de su localidad y de su punto. Consulte la página www.ecopunto.com.co. Ahí aparece la página creada por la ANDI, donde usted puede consultar el punto más cercano a su droguería o a su sitio de vivienda y inmediatamente llevar los medicamentos. Ahora, si es un tipo de desecho peligroso como el que acaba de decir María, que son jeringas, que son algodones, que son tipo de cosas que usted ha hecho en su casa por alguna enfermedad que tiene que ir en una bolsa roja y obviamente enviarla a un depósito aparte de donde usted bota su basura, que es los reciclables y no reciclables. Esto en cuanto a la parte de los puntos azules que nos preguntaban. Ahora, las demás ítems de desechos, pues como les digo, si esos medicamentos usted ve que no tiene un punto azul cercano y hay una droguería que lo recibe por alguna circunstancia de no vencidos o vencidos, pero ellos lo reciben porque su casa matriz le recibe los medicamentos, entonces llevarlos allá a esta droguería y que ellos obviamente se hagan cargo del posterior tratamiento al respecto. Bueno, quiero darle gracias a nuestros oyentes, a todos los conectados el día de hoy por fundecopy.com y asimismo por el chat y por nuestro cibercontacto por Facebook, las personas que estuvieron acompañándonos hoy, como fue Alba Rocío Lemus, la ingeniera química que nos ayudó en la parte de plásticos, Ricardo Castro, William Pineda, Liliana Medina, Juan Sebastián Roba también aquí en Bogotá, Jaime Nivia en Costa Rica, estuvieron muy conectados con nosotros, Diana Bonilla en Barranquilla, donde pues obviamente hoy nos hicieron muchas preguntas porque estaban más bien aprendiendo acerca de qué hacer frente a este tema y conocer, ¿no? Recordemos que esto nos afecta a todos, independientes si tenemos o no experiencia frente a ellos a nivel profesional. Y bueno, esperamos contar con ustedes dentro de 8 días con un tema diferente. Pero si no hay un tema diferente, pues igual van a ser 2 horas tratando de las cosas que ustedes quieran conocer y quieran saber un poquito más, Brian. Bueno, entonces aquí, como para terminar el programa, quisiera recomendar una documentación específica precisamente para las normas relacionadas con toda esta parte hospitalaria y la disposición de estos residuos. Entonces, en orden de génesis, tenemos en primera instancia la Carta Magna, la Constitución Política Colombiana de 1991, en el artículo 48 y el artículo 49, donde se habla precisamente de estos temas. La Política Farmacéutica Nacional, tenemos también la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud del año 2005, tenemos la Ley 100 de 1993, artículo 156, literal C, artículo 162. También se encuentra el Acuerdo 228, 263 y 336, el Decreto 2676 del año 2000, el Decreto 2763 del año 2001, el Decreto 1669 del año 2002, la Resolución 1164 del 2002, el Decreto 1713 del 2002, el Decreto 4125 de 2005, Decreto 4741 de 2005, Circular 047-06 del Ministerio de Salud. También se encuentra la Resolución 371 del año 2014. 2009, perdón. Bueno, esas resoluciones ahora vamos a colocarlas en la página de Fundecopi, porque obviamente son muchos números y muchas cosas, pero creo que la que más nos importa ahora es la 351 del 2014, que es la del Ministerio de Salud y el Ministerio de Protección Social, que hace referencia a residuos peligrosos y medicamentos vencidos. E igualmente en la parte ambiental es la 371 del 2009, que es la que nuestros amigos nos estaban pidiendo esta semana, referente a qué hay que seguir, qué norma hay que tratar, qué artículos hay que tener en cuenta para manejar los medicamentos vencidos. Entonces son dos resoluciones muy importantes, vamos a colocarlas en la página para que ustedes la consulten, la bajen, si desean imprimirla o leerla, y ahí específicamente hablan de todo lo que tienen que hacer en las disposiciones que hace el ministerio y en lo que tiene que ver con las disposiciones que tiene que usted hacer en su droguería para manejar los medicamentos vencidos y residuos peligrosos. Bueno, pues no siendo más por el día de hoy, les deseamos un feliz fin de semana, les damos gracias por habernos acompañado en el día de hoy, agradecerle eternamente a María y a Brian por su asistencia nuevamente hoy sábado, y claro, ¿quién más que a nuestro amigo Nelson, que hoy nos acompaña más que nadie? Y espero que te haya gustado el programa, Nel. A mí me gustó y preocupado, porque nos escriben, nos dicen, ¿qué haríamos sin la naturaleza? Entonces, pues sabemos que la naturaleza es todo lo que el hombre no ha creado con sus propias manos. Es decir, no ha creado el aire, el agua, la tierra, los animales, las plantas y otras cosas. Su cuidado resulta necesario para nuestra supervivencia. Debemos de pensar y respetar el medio ambiente. Bueno, así que despidiéndonos con estas palabras de Nelson, muy agradecido por ellas, vamos a despedirnos en el día de hoy, agradeciendo su sintonía y sus preguntas, y los espero el próximo sábado, si Dios quiere, hablando de otro tema que nos compete con referente al medio ambiente, su cuidado y su protección. Les deseo un feliz fin de semana y bueno, esperamos que el martes terminemos con la victoria de la victoria Colombia y con Japón. A las 3 de la tarde. Bueno, pues con la dirección de Nelcy Guevara, que ella misma va a hacer la despedida del espacio, le agradecemos mucho a todos ustedes. Gracias, Jorgito, gracias, Brian, a María, gracias. Y a todos ustedes, concientizarnos un poco, porque el medio ambiente se puede acabar. Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. EcoReport, fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Nos encontramos de nuevo el próximo sábado a las 8 de la mañana. ¡Hasta pronto!